Bueno, creo que el escenario que se plantea es un desafío para, en principio, no retroceder en los derechos que el sector de medios comunitarios habíamos logrado con la ley 26.522 y que garantizaba un 33% para nuestro sector, entre otras cosas, como la Fomeca y nuestra participación en el Consejo Federal, que era un órgano consultivo del que toda la sociedad civil, digamos, se veía representada. El desafío es lograr mayor marco de unidad, que es lo que estamos haciendo desde Interredes, que es un complemento de distintas redes de radios, de medios y otros espacios, para poder plantear de conjunto, con mayor fuerza, nuestras posturas, nuestras demandas, y tratar de, justamente en principio, no retroceder en los derechos que habíamos adquirido. ¿Cómo juega esto la presentación en la CID y esta cuestión que dijo la CID de que no se podría ir más atrás de los derechos ya adquiridos, ¿no? Sí, después de la presentación que hizo tanto el gobierno como las organizaciones peticionantes, en las cuales nos encontramos como organización, como MAR, lo que la CID específicamente pidió fue que no haya un retroceso a los estándares, es decir, que no haya un momento regresivo a los estándares internacionales de derecho a la comunicación que ya habían sido ganados en el amplio sentido, desde la participación de organizaciones de la comunidad, y ya vemosle de tanto universitarios, los medios con fines de lucro, sin fines de lucro, los pueblos originarios, las gestoras de derechos, los sindicatos, en el ámbito justamente de tener una instancia de representación como ha sido el Consejo Federal de Servicios. Así que en ese proceso hay una petición, hay que ver si eso se puede llevar adelante, hay como una recomendación, digamos, la audiencia que se hizo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras tantas, pero particularmente la que tenía que ver con la preocupación que veía la CIDH respecto de los decretos de necesidad de urgencia, pero vinculado específicamente a tanto la ley de servicios de comunicación audiovisual como la ley de Argentina Digital, una que regula los medios audiovisuales o los servicios audiovisuales, la otra las telecomunicaciones, ha visto con preocupación lo que ha sido esa instancia en términos de organización y en términos además de volver a generar y facilitar lo que es la concentración comunicacional, esto es decir, de conglomerados comunicacionales muy diversos, convergentes, y que lo que hacen en esta instancia es generar menos posibilidades para no solamente generar nuevas voces, sino para que puedan consolidarse las que ya existen. Solamente quedarían, digamos, en condiciones, obviamente es la ley del más fuerte, entonces ahí se pone a riesgo lo que se llama la competitividad. En esta como reflote de la coalición y los 21 puntos, ¿qué cambian? ¿Por qué cambian esos 21 puntos? ¿Qué ha cambiado de la coalición? ¿Y cuál es la diferencia de coyuntura? Volvemos a una discusión que se dio cuando se sancionó la ley de servicios de comunicación audiovisual. Habían quedado fuera lo que era la regulación de las telecomunicaciones. Por tanto, claro, lo que se está buscando ahora es de que haya una fusión, de alguna manera que pueda compatibilizarse, dos espacios que tiene. Comparten un espacio muy complejo, pero además con una dinámica muy de todo, muy compleja para poder entenderlo, porque además mueve muchísimo dinero. Es decir, es el sector de mayor acumulación que es las telecomunicaciones. Por tanto, da toda la sensación que estamos en un espacio que necesitamos consolidar como fuerza. Lo que cambió, digamos, es un escenario, un contexto político, pero también, condiciones en términos de un poder político concentrado también en el Congreso Nacional, que nos pone de patas a lo que hemos construido. Por eso muchas veces hablamos de este retroceso, y es muy difícil volver hacia eso. Sería como un paso atrás. O sea, es como dar un paso adelante. Sí, pero por los sectores otra vez volvemos a la pelea, ¿no? A esa distancia de necesidad de plantear nuestras, no solamente nuestras necesidades como sector, sino lo que nosotros consideramos un derecho inalienable. Lo que nos va a generar es madurar mejores estrategias de ahora, tener mucha paciencia a largo plazo. Volveremos a discutir en las bases, en nuestro territorio, en nuestras organizaciones, con otros actores, y esto no va a ser un no se van a resolver estos problemas para mañana. Sí tenemos un marco legal en el cual nos pone en una situación de vulnerabilidad. Por eso también la preocupación, por eso también la presentación en distintas instancias para garantizar que se respeten esos derechos que hasta aún, que lo teníamos ganado y legitimado en un escenario. Vos hoy, Leo, decías de esto del cambio de coyuntura, que por ahí hace 15 años el tener acceso a un celular no se veía como un derecho, como algo básico, y acá también entra la cuestión que ahora mucha gente que por ahí no se preocupaba por la comunicación popular, en este avance en cuanto a la telefonía, se puede ver como un derecho y se puede también buscar por ese lado, ¿no? Sí, creo que, por un lado, el cambio del uso y la ampliación del acceso a esa tecnología, para ya sea internet o la telefonía celular, que ahora, lo que se propone es que haya una ley creo que el mayor cambio es que van a estar todos articulados dentro de una misma ley, que hasta ahora estaban en dos leyes distintas. Entonces no creo que haya cambios sustanciales, porque la otra ley era vieja y eso. En todo caso, el verdadero propósito es un cambio de reglas de juego, que en todo caso planteen un avance de la lógica del mercado sobre una porción importante, sobre todo la parte más jugosa del negocio, que era el cable, el servicio de televisión por cable, que eso había entrado en la ley de comunicación audiovisual y que ponía topes a la concentración muy importantes, esas medidas antimonopólicas que existen en cualquier lugar del mundo. Mismo si lo tomás con un parámetro de Estados Unidos, Argentina tendría que hacerse unos grandes cambios en el mercado audiovisual, las telecomunicaciones y demás. Entonces, la concentración, por un lado, es malísima para los llamados consumidores. Creo que hay que tratar de ver que somos el derecho al acceso de internet o a los celulares o a cualquier otro tipo de forma de comunicarse, de buscar información, de intercambiar información, un derecho humano básico. Entonces, eso creo que tiene que tener lo que se llama como un servicio de interés público, que donde el Estado tenga mayor intervención para regular, sobre todo en que, por ejemplo, las prestaciones estén en todos los lugares, independiente si es rentable o no la zona, como ser un pueblo pequeño o una gran ciudad. Bueno, obviamente las grandes empresas van a querer prestar el servicio y hacer la inversión en la gran ciudad, y a los pueblitos dejarlos tirados a buena Dios porque no les es rentable. Bueno, una parte tiene que ver con eso, con hacer obligar a las empresas a que inviertan en todos lados, y la otra, que el servicio esté accesible, la otra tiene que ver con el precio del acceso. Eso es lo que va a estar todo discutiéndose dentro de una misma ley. En ese contexto, creo que es oportuno plantear que todo tiene que ver hoy en día con poder informarse, comunicarse, y la concentración es mala, para el consumidor, porque cuanto menos opciones tenga para elegir, mejor para las empresas, porque se ponen de acuerdo más fácil para cobrar más caro y dan un servicio que cualquiera invierte demasiado y por ende el servicio es malo. Y por otro lado, la concentración en términos de medios de comunicación es mala porque plantea visiones acotadas visiones del mundo, y sobre todo de empresas que hoy en día tienen intereses que van más allá de la comunicación. Antes, hace 30 años, había empresarios de medios periodísticos que tenían un diario, tenían una radio. Hoy son grandes grupos económicos que compran medios, que tienen medios, entonces tienen intereses creados y utilizan sobre todo los medios para tratar de operar sobre la realidad. Entonces ahí es donde se tergiversa todo, ahí es donde creemos que la comunicación sin fin de lucro tiene un rol importantísimo de cara a la sociedad, para poder plantear otra forma de comunicar que no esté ligada a ese tipo de intereses.